ustedes, ¿a quién no le han dicho un no cuando está enamorado? ¿O quién no se ha enamorado de quien no debe? Romantic Simon, mega. ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime quién no sufre y quién no llora por amor. ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Yo, Romantic Style. Dime si a ti no te ha pasado que solo te has enamorado, has llorado, suplicado y ese corazón no has conquistado. Dime a quién no le han dicho no y en su corazón teniendo una ilusión sientes que el mundo se terminó, pero entiende que así es el amor. Cuando estás.